brillar el sol. Y bueno, muchachos, entre que aquel toma mate, come galletita. Estas son las vinculaciones con el narcoterrorismo. Acá este muchacho que está con Hezbollah, ¿viste? ¿Qué quiere que haga? Tengo que cantar un poco porque entre que la escuela de cine está rota, ¿no? Y así estamos, así estamos. Después vos querés que lo tomen en serio. Un poco de humor, sí, por favor. Es difícil esto. Por lo menos no me puse a cantar yo el tema de Spinetta. Bueno, siendo las 12:36, ¿vías de contacto, Noelia? Si te querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 210. Si nos querés dejar un mensaje, 155-324-484. Y si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Y ahora tenemos, yo voy a decirlo corta, el orgullo de acompañar a alguien que hace mucho tiempo que teníamos ganas de traer, porque cuando nos preguntan en este programa, ¿y ustedes cómo ven la política actualmente? Aguante Evo. Pero bueno, aguante Evo. ¿Cómo la? Aguante Evo. Entonces, teníamos ganas de traer acá al piso a el cónsul de Bolivia en Rosario, el señor William Héroe Medrano. William, mucho gusto conocerte. Es un placer para todos los ciudadanos. El orgullo es mío, porque estar en Senda Nacional, sé que la línea que ustedes tienen, el tipo de programa que tienen, realmente pues para mí y para todos mis compatriotas satisface a esa audiencia que ustedes llegan, ¿no? Y la verdad, gracias por la invitación, más que todo a, personalmente a Mónica, porque ella fue quien canalizó esta entrevista. Sé que es un equipo realmente en el cual conforman ustedes y va muy bien dentro de las ondas radiales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, William. Primero, vamos a entrar con cierta formalidad y ciertas cosas que estuvieron en los medios. Muy recientemente estuvo el caso de la chica Sabia Lucho, que lo que... Choquequi, ¿no? Se entraron. La lengua, tengo una lengua larga que se me traba. Y una cosa que te quería preguntar, ¿con cuántos de estos casos tienen que lidiar ustedes habitualmente? Muchos casos, realmente quizás no se conocen a la luz pública, pero la verdad que este fue un caso muy especial. 9 meses ella lidiando prácticamente sola, ¿no? Después de que conocí el caso, leí el proceso, entiendo un poquito porque también soy abogado, se vieron bastantes anomalías dentro del proceso que estaba llevándose a cabo en el juzgado 3. Y la verdad es que se sentía tan sola y bueno, como nosotros no podemos patrocinar, pero sí podríamos ayudarles, abrirles las puertas, gestionar. Tenemos un abogado que es argentino, Cecilio Lescano, muy bueno, se ha portado muy bien con todos los compatriotas, no solamente este caso. Entonces le dimos el caso a él y empezó prácticamente a poner sus buenos oficios también, a interponer lógicamente algunas demandas y contrademandas para que esto se conozca. En ese sentido, una vez de que yo había hablado primeramente con la abogada oficial que tenía luz, abogada pública, que poco nada hizo porque tampoco le daba cobertura al mismo juez, quien se quejó justamente fue ella. Luego hablé con el juez, y el juez, lógicamente, muy parcializado, me dijo que primero debería resolver una resolución de un proceso penal, y eso tarda mínimo 2 años. Entonces, esperar eso, a que lógicamente el bebé vaya creciendo y vaya creciendo y vaya desprendiéndose de sus seno materno, y también acostumbrándose con una madre adoptiva, y va a ser realmente quizás más costoso y más difícil, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lógicamente, que hicimos es decir, esto lo vamos a hacer público, porque la luz, Sabia Luz, se sentía incluso discriminada, no era bastante escuchada, habían cambiado su domicilio real, donde prácticamente se tenían que llevar las citaciones para cualquier resolución. Entonces, pues, hubo bastantes anomalías, un fraude procesal realmente, ¿no? Y de ahí encontramos realmente una voz viva de los medios de comunicación que se han portado de maravilla. Creo que han cumplido esa función social que les toca realmente hacer. Primero la capital, el periódico. Luego saltó a nivel nacional con América Televisión y Las Mañaneras, que realmente aportaron mucho. Y esto se hizo eco en todo el país. ¿Y por qué no trascendió las fronteras? Porque yo te digo algo que me quedé pensando acá. En el programa tengo una característica bastante especial. Si bien es un programa de Rosario, es un programa que el 50% del equipo es de Salta. Y tenemos por ahí una visión más cercana al norte argentino y a la misma Bolivia que de otro lugar. Incluso yo mismo soy descendiente de bolivianos. Qué bien. Mi bisabuela, doña Delicia Toranzo. De allá era. Y nosotros vemos que hay una situación permanente de discriminación. Y esa discriminación que creo que tantas veces trata el consulado fue muy patente en el conflicto en Santa Cruz con los separatistas. Cuando a Evo no le escribían ni comunista, ni estatista, ni fascista, ni peronista, ponele, para hacer una cosa que sea, que tenga cierta identidad de este lado, le ponían indio. Sí. ¿Cómo es esa carga de discriminación? ¿Cómo es esa carga y contra qué está luchando Evo allá? Bien, yo sé que tú te das cuenta y la verdad que a mí también me sorprendió. Yo decía antes, por ejemplo, ni siquiera en este país, cuando es un país ajeno al mío, he visto y he sufrido una discriminación o he sentido que haya sido discriminado otro compatriota, en casos excepcionales, especiales. Pero Santa Cruz, una ciudad donde forma parte de esa Bolivia, que debería ser unida, que con su nueva autonomía planteada te pidan un pasaporte al mismo boliviano, imagínate a dónde llegan, ¿no? Y tú decías, indio, sí, el indio, aquel indio que no pisó la universidad, pero que tiene la universidad de la vida, porque él fue pobre, fue mendigo. Esto indio también como significativo de ignorante, ¿no? Ignorante, sí, una expresión tremenda. No solamente indio, hasta llamero, cruce con adobe, o sea, insultos que realmente, pues, en su forma de ver de esta oligarquía, lógicamente, no teniendo otros argumentos, prácticamente pues van al insulto. No aceptan que el indio sea su presidente y no lo van a aceptar. Son una minoría, esas logias que permanentemente han vivido del Estado, lo han succionado al Estado, y ahora cuando se les ha quitado la madera, pues gritan, chillan, son niños malcriados, son niños caprichosos que quieren lógicamente siempre su juguetito nuevo, y no lo van a tener, porque la verdad es que hacen lo que hacen y ahora están muy desgastados. Creo que ha habido varios referéndums donde el pueblo boliviano le ha apoyado a Evo Morales, por más desgastado ahora por el mismo proceso económico, la misma crisis mundial, la inflación, pero aún hay todavía cifras importantes, estadísticas que le dan un margen todavía en estas próximas elecciones de poder ser el número uno y ganar, ¿no? Hay una estadística, por ejemplo, te digo, del 41%, y el segundo que le estaría yendo ya fue presidente, compañero de Gonzalo Sánchez de Lozada, que el hombre que está ya prófugo prácticamente en Estados Unidos y que los yanquis mismos lo están protegiendo, Carlos Mesa, era un periodista bastante respetado, ideólogo, historiador, pero realmente se aplazó y mostró su cara a la derecha, ¿no? Este tiene un segundo puesto con el 4%, o sea, ¿para qué hablar de Tuto Quiroga? Porque como ya dijo el secretario del Estado, dijo que es un cadáver político y no tiene por qué debatir con Tuto Quiroga, que es Podemos, ¿no? Recordemos que Sánchez Lozada era ese presidente que salía en el medio de la crisis de 2003, ¿no es cierto? Sí, la guerra del gas. La guerra del gas. Escapó prácticamente. Escapó y salía por la televisión no sabiendo hablar castellano. Sí. Era un yanqui más, o sea, un gringo. Una imagen muy fuerte que yo tengo, digamos, que te das cuenta el nivel de odio racial que hay en esa Bolivia y el nivel de estas oligarquías, ¿no es cierto? Hay un proyecto. Es lo que decía Galeano, ¿no? Que decía en escrito, de que realmente al indio, que no sabe el buen castellano, pero es un castellano de Aymara, que es un castellano originario, no como el gringo yanqui que venía y era un cruce, ¿no? Y una cosa yo he tenido varias discusiones indirectas con un ex ministro de allá, por conocidos comunes, Solís Rada. Solís Rada, luego de ser ministro de gobierno de Evo, ha salido de toda una posición muy crítica, haciendo hincapié precisamente en el carácter plurinacional que se pretende del gobierno de Evo, diciendo que se destruye el Estado Nacional, que es destruir el proyecto boliviano, 200 años de lucha. Sinceramente, una cuantas cosas que a mí me parecen una locura que dice Solís Rada. Pero quería preguntarte a vos, digamos, ¿cuán importante es el proyecto de la plurinacionalidad? Se ha trabajado en eso. Y no solamente ha quedado en papel ni teoría. La nueva Constitución Política del Estado reconoce a un Estado plurinacional. Hoy, con el decreto 00486, prácticamente incluso a nosotros nos han llegado de que ya no hablemos más de República de Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, creo que ahora sí se sienten parte de esta nueva Constitución Política del Estado, se sienten parte de ser bolivianos, porque tantas etnias, tantas prácticamente pueblos originarios que han caracterizado y no han sido parte de 1825 en su primera Constitución Política del Estado, porque eran totalmente relegados, ¿no? Con decirte más, un campesino, ¿no? O sea, un campesino, lo que ellos dicen indio, el indio no podía entrar ni siquiera a la plaza. El indio era simplemente aquel, una mula más de carga, ¿no? Más bien cuando pasaba el señor feudal tenía que sacarse su sombrero y saludarlo, o sea, tirarse de la vereda para darle paso a él. Entonces todo esto acabó porque prácticamente ahora nos identifica como un Estado plurinacional, ¿no? ¿Y vos qué le contestarías a lo que dice, como Solís Rada está muy cerca de decirlo, que es un separatista financiado por ONG internacionales? ¿Separatista de qué? ¿Por lado del Estado? Por lado del Estado. ¿Que este reconocimiento a los movimientos indígenas? Solís Rada creo que es un renegado social y más que todo un renegado político, porque ha formado parte de la estructura. He visto de que simplemente tenían intereses personales, pues yo creo que en eso Evo no admite ni siquiera a su mismo hermano ni a sus familiares. Porque yo no puedo prácticamente meter las manos al fuego por la gente que le puede odiar a Evo, pero por Evo sí. Porque yo conozco muy particular, conozco a su hermana, que podía haber sido la primera dama de la nación, porque Evo no es casado, no ha dado cabida, a su hermano, a Hugo Morales, que muchas veces incluso se ha enojado con él, hasta quemado la bandera del partido, ha quemado la chamarra porque quería ser diputado, y él le dijo, no es tu momento, hay otras personas más capacitadas, otras personas que tienen más roce político, y no es tu momento. Entonces, el mismo hermano se enojó, pero Evo no es de ellos. Entonces Evo creo que prácticamente nació para servir al Estado, y no servirse del Estado, ¿no? ¿Es un modelo la Bolivia de Evo para el resto? Yo creo que sí, es fundamental, porque la verdad es que tiene un Estado, si bien es del modelo socialista, pero es también nacionalista, bastante originario, un socialismo bastante originario. Yo creo que él dijo, antes las revoluciones, los cambios se hacían con revoluciones, con revoluciones armadas, ¿no? Lo que en sí nuestro gran revolucionario Che Guevara pensaba en un momento, y lamentablemente murió en Bolivia. Pero ahora dijo, a través de la democracia hay que aprovechar justamente la revolución del diálogo, y creo que ha avanzado bastante en ello, mucho. Por más vejámenes, discriminaciones que se han cometido, tú has visto cómo ha sido prácticamente los últimos tiempos, no se han salvado niños, niñas, mujeres, donde prácticamente los apaleaban, los escupían, esa discriminación, esa rabia, ¿no? Más que todo de la media luna, de la oligarquía. Pero a través de eso se ha avanzado mucho con el diálogo, bastante. Por eso que esta es una revolución pacífica, ¿no? Recién me llamaba un oyente y pedí una reflexión tuya sobre el G20, y sobre esa trampa. Esta Bolivia de Evo, que cuando hablaba con distintos compañeros sobre Evo decíamos cuánto dura, porque es débil, digamos, uno de los países más abandonados de la mano de Dios, un lugar que muchas veces llamaron la República Imposible de Bolivia, avanzando sobre la nacionalización de hidrocarburos, avanzando sobre áreas estratégicas, estableciendo la discusión sobre un Estado plurinacional, integrando, haciendo una nación integrada, y no una, todos, no una nación impuesta de una minoría, ¿es la mejor respuesta que 20? Sí, me imagino que sí, porque sin duda alguna, mira, has tocado un tema tan importante como la nacionalización. Lo que nosotros creemos, como lo dice él, creemos socios, ya no patrones, ¿no? Y ver de que realmente nuestros recursos naturales, si se pudieran mejor tecnificar dentro del país, mucho más. Tú sabes que Bolivia no ha acabado en la minería, ahora es un gran descubrimiento y gracias a Dios, diríamos nosotros, que en el Salar de Uyuni tenemos el mayor yacimiento de litio en el mundo, ¿no? Y eso es mucha plata. Pero ahora no solamente Evo va a disponer de ello como presidente o como gobierno, sino que las mismas comunidades, los mismos originarios, son los que primeramente dan el visto bueno como para que se llegue a explotar o industrializar. O sea, hay participación justamente de las comunidades originarias, más allá de una nacionalización, donde realmente se va a ver primero las estrategias de poder realmente que el Estado sea quien lo usufructúe como le corresponde. Y si quieren venir a trabajar, perfecto, nadie va a cerrar las puertas, pero sí con condiciones y reglamentos que prácticamente puedan interesarle al Estado, ¿no? Como ha quedado, por ejemplo, las empresas multinacionales, cuando ellos se llevaban el 83% y dejaban al Estado un 17%, y cuando la oposición con Carlos Mesa, Toto Quiroga, y decían, por Dios, ¿qué está haciendo Evo? Se van a espantar, se van a ir las transnacionales, si divertimos. Llegó una asociación y las empresas, las 15 empresas transnacionales se quedaron. Imagínate cuánto ganaban. Se quedaron. Hacen negocios, no hacen política las multinacionales. Yo imagino que todos estos cambios deben haber tenido una repercusión también en el país del norte, ¿no? ¿Qué tipo de acciones que por ahí desde estos lugares no siempre los medios de comunicación suelen ser lo suficientemente útiles en este sentido? ¿Qué tipo de presiones el gobierno boliviano ha recibido? ¿Qué tipo de injerencias norteamericanas ha recibido que por ahí nosotros no estemos lo suficientemente informados? Demasiado, porque eso ha sido bastante visto y ustedes saben, prácticamente esa convulsión social que vivió el país, ¿no? Esos atropellos que vivió el país de parte de la media luna. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién mandaba? ¿Quién organizó? Era la embajada, a través del embajador. Y ahí sí, yo creo que ha sido el primer presidente en mostrar que Bolivia tiene dignidad, echarle a este embajador. Se fue y se acabaron todos los problemas. Se fue USAID y se acabaron todos los problemas. Se fue la CIA y se acabaron todos los problemas. Entonces esta gente que a través de ayudas sociales, simplemente camuflar de que la plata viene para las comunidades, para la producción, mentira, porque el 80% se van en sueldos y prácticamente a solventar estas movilizaciones. A esa gente se les pagaba. Han sacado mercenarios, han sacado ladrones, criminales de las cárceles para conformar a un grupo nazi. No sé si tú has visto prácticamente las banderas de nazi, de la juventud cruceñista, donde realmente no, es unos delincuentes que prácticamente hasta ahora, lógicamente, volar gasoductos y todo ello, ¿no? Entonces la verdad es que la injerencia ha sido grande de Estados Unidos, lo que querían hacer, lógicamente ya con esa experiencia que tenía este embajador ya en otros Países Bajos, donde realmente pues logró su objetivo de separar, era separar al país, era dividirlo al país, ¿no? William, ¿podemos decir que estamos en una época donde los próceres empiezan a ser otros? Uno empieza a encontrar como próceres a Pablo Zárate, a Padilla, a Tupac Katari, a los hermanos Katari. Sí. ¿Estamos naciendo esa época? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas cuando dijo Tupac Katari, no? Ahora me matan, pero volveremos, seremos millones cuando descuartizan. Y creo que es como si hubieras encarnado prácticamente el hermano Evo Morales. Y yo creo que sí, porque la verdad que sea sus ideales, sus luchas, están siendo reivindicadas con este proceso, ¿no? Aunque es muy difícil la lucha, cuesta el proceso, la estructura mismo de cambiar un país donde realmente ese país sea para todos cuesta, les cuesta entender a esa gente. Y evidentemente que no nazca también ese odio racial, donde lógicamente tiene que tener atenuantes también el gobierno y el presidente, ¿no? Porque si solamente también se dedica a los originarios, a los indígenas, y va a dejar a un lado a la clase media, por ejemplo, a los mestizos, lógicamente que ahí también se va a sembrar un odio, ¿no? Entonces yo creo que Evo Morales tiene que gobernar para todos, para todos. Lógicamente con esa equidad que debería existir, pero sin dar esos gustos mezquinos que han tenido prácticamente las oligarquías, ¿no? Hablo del caso del tema de la reforma agraria, por ejemplo. Es una cosa tan importante. Gracias a eso nuestros compatriotas están volviendo al país. Mucha gente que está volviendo al país porque ahora tienen tierra, ahora tienen dónde ir a trabajar. Mientras que antes, lógicamente, no había dónde trabajen. Entonces, ¿qué era? La emigración era campo, ciudad y ciudad, país. Ahora están volviendo. Imagínate si todavía les van a dar los instrumentos de trabajo. Entonces yo creo que pues Bolivia va a ser una Bolivia productiva, donde la gente no tenga que salir. Si bien es cierto que esta gente que se viene, y tú has de comprobar, es una gente muy trabajadora, lo cual como cónsul, por ejemplo, me esté muy orgulloso, porque día a día empresarios argentinos de otras partes nos llaman pidiendo requerimiento personal, porque prefieren emplearlo a un boliviano, ¿no? Saben que son honrados trabajadores, hasta no más, hasta a veces los explotan, se dejan explotar. La verdad es que, y están siempre bien, pero económicamente también. Si yo te cuento a gente que está 50, 40 años, están bastante acomodados en la Argentina, ¿no? Pero pareciera que esa gente que se vino con esa opción de trabajar y trabajar y vuelva a su país, y trabajar y trabajar, yo creo que Bolivia saldría en dos o tres pasos básicamente grandes, ¿no? Primero, agradecerte, William, por venir acá. Y cuando tenemos que firmar algo político de acá de senda, siempre tenemos un latiguillo que es: odio en América refulge el espíritu de Lincarri. El Incarri tiene que ver mucho con esa frase de Tupac Katari, de que volveríse de millones, y habla de la recomposición del último rey Inca. Y en esto avance Evo, en esta Bolivia distinta, esta Bolivia modelo, y en esta Bolivia que no deja de ser Argentina, porque recordemos que el 25 de mayo de 1809 la revolución en el Río de la Plata empezó en Chuquisaca, Bolivia, la actual Bolivia. Creo que está refugiando ese espíritu de Incarri y estamos encontrando una forma distinta de ser americanos y una forma más auténtica de ser americanos. Y gracias a todos los compañeros del MAS en Bolivia que nos la están mostrando. Muchas gracias, William. A ustedes las gracias, realmente bonita la conversación. Gracias, Mónica, gracias a todos ustedes. Verdad, gracias. Que sin duda alguna me sentí como en casa. Será tu oportunidad. Bueno, y queda abierto el espacio para cualquier oportunidad que necesite. Estos micrófonos están a su disposición. Vamos a estar hablándoles ya. Hay un bono nuevo para las madres, por ejemplo, madre, niño, niña, de 1800 bolivianos, que se ha puesto en decreto el día de ayer. También acerca de la ley de los consumidores, porque ahora se acabaron las superintendencias, que eran botines políticos, no hay más. Y lógicamente, más que todo acerca de lo que la aprobación de la ley electoral, que es una piedra en el camino del Senado, ¿no? Que no quieren prácticamente que los bolivianos en el exterior voten en las próximas elecciones. Lo va a ganar por mucho. Muchísimas gracias. Nos vamos, le dejamos el lugar a Patiendo el Tablero. Un gustazo. Nada, no, venga acá. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. La Senda.